Bienvenido, bienvenida al día 19. Yo feliz. Quizás el impulso más universal que experimentamos es ser feliz. Pero, ¿qué significa en realidad sentir felicidad en nuestras vidas? La felicidad es un estado que todo lo abarca y al que tenemos acceso en todo momento. Cuando nos olvidamos de la carga de tratar de ser alguien más, en lugar de ser exactamente quienes somos, nos sentimos felices sin esforzarnos. Cuando identificamos y hacemos lo que nos hace felices, entendemos nuestro propósito más elevado y la abundancia, en todas sus formas, vuelve a nosotros. Vamos a buscar la felicidad mientras Deepak nos guía en la meditación de hoy. Nothing is more important in life than reconnecting with our bliss. Nothing is as rich. Nothing is as real. So what exactly is bliss? Spiritually, bliss is considered to be an infinite state that lives within each of us at all times. When cultivated, it can be experienced outwardly through happiness and laughter, and also as a quiet sense of deep calm, stillness, and peace inside. Nada es más importante en la vida que volver a conectar con nuestra felicidad. Nada es más enriquecedor. Nada es más real. Y entonces, ¿qué es la felicidad exactamente? En el ámbito espiritual, la felicidad se considera un estado infinito que habita dentro de cada uno de nosotros en todo momento. Cuando se cultiva, se puede proyectar al exterior en forma de dicha y risa, y también como una tranquila sensación de profunda calma, quietud y paz interior. But what does it mean to reconnect with our bliss? Spending time going within ourselves to find those things that bring us deep joy helps us rediscover those activities that make us happy at our very core and are our real purpose for living. This knowingness is bliss. What is your bliss? What is it that you love to do that gives you so much joy that time simply flies and your heart takes wing? Pero, ¿qué significa volver a conectar con nuestra felicidad? Significa invertir tiempo en ir hacia nuestro interior para encontrar aquellas cosas que nos hacen sentir muy dichosos, nos ayudan a redescubrir aquellas actividades que nos hacen felices en nuestro corazón y son nuestro verdadero propósito de vida. Este conocimiento es felicidad. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué es lo que te gusta hacer y te da tanta felicidad que simplemente pasa el tiempo y tu corazón vuela? When we reconnect with our bliss, we are truly in the present and tap into pure consciousness. Experiencing spirit in this way, we feel abundant love and happiness. We can't help but want to share this joy with others. When we are happy, we are delighted to use all that we have to serve the world. Cuando nos volvemos a conectar con nuestra felicidad, estamos de verdad en el presente y accedemos a la conciencia pura. Al experimentar nuestro espíritu de esta forma, sentimos felicidad y amor en abundancia. No podemos evitar querer compartir esta alegría con los demás. Cuando estamos felices, nos sentimos encantados de utilizar todo lo que tenemos para servir al mundo. When we live our lives in bliss, a world of infinite possibilities opens to us. And abundance is our natural reward. We realize that what we have been born to do, what makes us happiest, is also the best way we can joyfully serve everyone around us, which brings us every good thing in life. Cuando vivimos felices, se abre ante nosotros un mundo de infinitas posibilidades, y la abundancia es nuestra recompensa natural. Nos damos cuenta de aquello para lo que fuimos hechos, lo que nos hace más felices. También es la mejor forma de servir con alegría a todos los que nos rodean. Y es así como nos llenamos de las cosas buenas de la vida. As we begin our meditation, contemplate today's centering thought. Joy is my highest purpose. Joy is my highest purpose. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos nuestro pensamiento central. La alegría es mi máximo propósito. La alegría es mi máximo propósito. Now get comfortable and close your eyes. Relax your hands and your whole body as you bring your attention to your breath. Start to introduce the mantra, repeating it silently to yourself. Sat Chit Ananda. Existence, consciousness, bliss. Ahora, ponte cómoda, cómodo y cierra los ojos. Relaja tus manos y cuerpo mientras pones atención a la respiración. Comienza a incorporar el mantra. Repítelo en silencio. Sat, Chit, Ananda. Existencia, conciencia, felicidad. If thoughts, noises or sensations in your body distract you, just gently go back to repeating the mantra. Just mentally. Sat, Chit, Ananda. Si te sientes distraído, distraída, por pensamientos, ruidos o sensaciones corporales, simplemente regresa tu atención a repetir el mantra en silencio. Sat, Chit, Ananda. Please continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end you'll hear me ring a soft bell to indicate that it's time to release the mantra. Por favor, continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido, y al final me escucharás hacer sonar una tenue campana que indicará que es momento de liberar el mantra. please let the mantra go. Take a moment to rest. As it's comfortable for you, open your eyes. Por favor, libera el mantra. Descansa por un momento. Cuando te sientas cómodo, abre los ojos. Throughout the day, pay attention to your thoughts around the blissful nature that is you and focus on our centering thought. Joy is my highest purpose. Joy is my highest purpose. A lo largo del día, presta atención a tus pensamientos relacionados con tu naturaleza, que es felicidad. Y ten en mente nuestro pensamiento central. La alegría es mi máximo propósito. La alegría es mi máximo propósito. Namaste.